encendedora. La quedo mirando un rato y parece que me hablara. Lo quedo mirando un rato y parece que me hablara. Papá, grande sabroso. Esto dicen los muchachos, que estoy loco al parecer, porque saco tu retrato, lo beso y hablo con él. Porque saco tu retrato, lo beso y hablo con él. Cuando beso tu retrato, siento el calor de tu boca. Cuando beso tu retrato, siento el calor de tu boca. El pensamiento es mejor si te llevo dentro el alma. El pensamiento es mejor si te llevo dentro el alma. La pintura expresaba que es un hombre enamorado. Y la pintura expresaba que es un hombre enamorado. Y la pintura expresaba que es un hombre enamorado.